Son cosas distintas, Daniel. Una es estar en desacuerdo con algo, y otra muy distinta, escaparse. Pero Natalie no puede volver a esa casa. Pues tiene que volver, Daniel. Ella es menor de edad, no tiene oficio, nada. Pero... ¿a dónde va a ir? Natalie, no hay otra opción. Ay, pero papá, en esa casa todo es un desastre. Ustedes tienen razón, muchachos. El papá de Natalie la ha irrespetado. Pero las cosas se arreglan de otro modo. Tenemos que irnos de aquí. Natalie, yo vine para ayudarte. Juntas vamos a encontrar una salida, ¿sí? Sí, claro. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que es vivir en una casa donde a cada rato hay broncas. Natalie. Pero es que no entienden. Si ya no aguanto más. Ya, ya, Natalie. No compliquen las cosas. Esto no está bien, ni para vos ni para Daniel. Si ustedes se quedan aquí, va a ser peor. ¿Me entienden? Por favor, chicos, confíen en nosotros. Vinimos a ayudarlos. Vamos a tu casa, Nati. Ya son las 9 de la noche. Tus papás deben estar muy preocupados ya. ¿De veras que la vas a llevar a casa? Sí, Daniel. Es su casa. Pero, ¿qué le va a decir a su tata? No sé. Déjenme pensar en el camino. Algo se me va a ocurrir. ¿Está bien? ¿Y qué me queda? Pero no me falles, Mauricio. No. No quisiera irme nunca de aquí. Ya, ya. Ven acá, Natalie. Te entiendo tanto. Yo estoy contigo, no te voy a dejar sola, ¿me entiendes? ¿Qué puedo hacer yo, Vicky? Si así me criaron a mí. Apunte mano dura. Yo la verdad no sé cómo es que hay que hacer con los hijos entonces. Total, pareciera que uno siempre se equivoca, ¿verdad? No sé, Miguel. Tanta mano dura no sirve. Con chiquillos como estos que son tan buenos. Pero la mano floja pareciera que tampoco funciona, Vicky. Entonces... pues no sé. Aquí lo único seguro es que los dos estamos fallando. Ya es tardísimo. Yo llamo a la policía. No, Miguel, no. Si algo mal hubiera pasado, Amanda nos llamaría. Como pasando por la cintura de un reloj de arena, los minutos de espera se deslizaban lentos. Vicky y Miguel, en la sala de su casa, intentaban calmarse caminando de un lado a otro. A Mauricio, Amanda y los dos chicos, algo inesperado los detuvo en el camino, y pareció que por unos minutos el tiempo se detuvo. No entra la llamada. Voy a ver si afuera da línea. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mire! ¡Es que se me acabó la gaso! Se cortó otra vez. ¡Uy, papá! ¡Ve por no arreglar ese medidor! ¡Ay, no lo puedo creer! Tenía que ser ahora. ¿Y qué hacemos? Bueno, esperar a que me contesten en la gasolinera, si este teléfono le da la gana. Entonces, bajemos. Por lo menos se escampó. Sí, ¿ves, Natalie? Qué linda noche, ¿no? Después de la tormenta, siempre viene la calma. Vení, Natalie, caminemos un poco. Muchachos, no se alejen mucho, ¿sí? Uh-huh. Ay, pobre Natalie. A esta edad que tenga que enfrentar estas cosas. A ninguna edad deberían enfrentarse. Sí, a ninguna. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué lindo cielo! Sí. Mira qué bien se ve la constelación de Orión. ¿Cuál es? Ahí. Ese grupo ¿cuál? De estrellas. ¿Ah? Allá. ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Qué sensación de inmensidad! Sí. Así es la vida. Y nosotros aquí con estos enredos de hijos y padres. Oh. Bueno, bueno, pero no puedes quejarte. Tienes una linda relación con Daniel. Sí, pero ser padre no es fácil. Uno tiene tanto miedo de equivocarse. Lamentablemente no te dan ningún manual de instrucciones. Sí, pero también debe ser muy hermoso, ¿no? Mira, Natalie, luciérnagas. ¡Ay, atrapé una! Tómala, con cuidadito. Una luciérnaga es como una estrella fugaz, pero en dicha. Bueno, pero su luz no es tan fugaz, o más bien es intermitente. Como la vida que se prende y luego se apaga. Estás asustada, ¿verdad? Sí, Dani. Quisiera como apretar un botón y desaparecer antes de volver a la casa. Bueno, pero papá nos va a ayudar, vas a ver. Daniel, qué dichoso vos con un papá así, de verdad. Sí, todo va a salir bien, tranquila. Lo que quiero es que te alegres un poco, ¿sí? Una sonrisita, porfa. Yo me imagino cómo te pueden cambiar los hijos. Claro. Amanda, vos nunca quisiste tener un hijo. Sí. Quise quedar embarazada durante mucho tiempo y... bueno, y no pude. Ah, es que vos no... No. El que no podía tenerlos era Sergio. Pero claro, nunca me lo dijo. Pasé engañada 6 años de mi vida. ¿Te imaginas? No. No me puedo imaginar que alguien haga algo así. Así tan... tan bajo. Pues sí. Entonces me fui olvidando de eso. Hablas como si ya no pudieras. Bueno, es que no le veo futuro. ¡Ay! ¡Ay, Mauricio! ¿La viste? ¿No? ¿Qué? Una estrella fugaz. Ah, no la vi. Ah. Uy, es como un guiño en el cielo. Ay, no puedo creerlo. Hace tantos años que no veía una. Natalie, Daniel, viene el carro con la gasolina. Ya lo decidí. Lo mejor es que nosotros hablemos con tus papás, Natalie. ¿Qué te parece? Ay, no, Mauricio, no. Después de lo que pasó el otro día. Ay, a mí me da tanta vergüenza, de verdad. Esta vez mi papá no se va a dejar. No se trata de eso, Daniel. Ya hemos hablado de que la violencia genera violencia, ¿o no? Ay, no sé. Es que me da tanto miedo. Mauricio, ¿y si mi papá se pone...? Tranquila, Natalie. Yo ya sé cómo es él. No lo voy a provocar. Lo que quiero es apoyarte a vos. Sí, Natalie. Todo va a salir bien. Por favor, confía en nosotros. Amanda, seguí intentando. Tal vez entre la llamada y podemos hablar con Vicky. En eso estoy, Mauricio, en eso estoy. ¿Aló? Vicky, soy yo, Amanda. Ay, ¿qué pasa? ¿Encontraron a Natalie? Sí, ella está bien. Bueno, lo que pasó es que nos quedamos sin gasolina y el teléfono no daba línea hasta ahora. Vamos para allá, no se preocupe. Bueno, ay, qué dicha. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Que ya vienen de camino. Tuvieron un problema con la gasolina y ay, se... ya era hora, qué irresponsabilidad. Ay, no te estoy diciendo que se vararon. Sí, el papá es como el hijo. Ay, deberías agradecer que te traen a tu hija. Sí, a esa. Cuidado, Miguel. Si Natalie se fue, es por lo que usted le hizo. Y por mí también. Porque yo no he sabido plantármele a usted. Y a ella la he dejado sola. Vicky, pero ¿qué estás diciendo? Lo único que yo he hecho es tapar las cosas, Miguel. Mentir. Pero nunca he dado la cara por ella. Es la verdad. Me he equivocado tanto con ella.